vamos a hablar con nuestro querido desde Paternal, Patrick Panda. ¿Cómo estás, Pato? ¿Estás allá? Hola, Pato. Hola, Ale. Hola, Damián. Hola a todos por ahí. Muy bien. Muy felices de estar nuevamente aquí. Muy felices de que nuestras voces sigan sonando y bien fuerte a pesar de muchos. Así que muy contentos. ¿Cómo andas, Pato, vos allá? ¿Qué nos traes hoy en tu excelente columna de periodismo de investigación? Bueno, el tema del día de hoy, dos cosas que acotar. Una es un cambio de nombre de este espacio. Vamos a hacer el periodismo de investigación, vamos a empezar a llamarse columna socioambiental y otras yerbas. Bueno. Vamos a la columna socioambiental. Perdón, pero siento que el periodismo de investigación está un poco grande. Agradezco ahí el... No, le quede, no, póngase el saco que le queda bien, Muy bien. Bueno, la otra cosa que quería comentar es una cuestión relacionada al efeméride del día de hoy. Una cuestión que seguramente es una cuestión militar, digamos, el tema de Malvinas, sino que hay un periodista que se llama Daniel Guzmán, si no me equivoco, que fue combatiente, y bueno, lo que denuncia... En 5 años, barcos con bandera inglesa se llevaron alrededor de 9.000 millones de dólares en calamares y merluzas. Claro, totalmente. 9.000 millones de dólares, así que bueno. Bueno, ese datito relacionado a esto, ¿no? Que no solamente ahí tener un poderío militar, sino económico también. Y bueno, en relación a la soberanía, tenemos el tema de hoy que se llama Hidrovía Paraná-Paraguay. Y yo les voy a preguntar si habían escuchado la palabra hidrovía. No, yo le aseguro que no, mi querido Pato. Bueno, ya hace un mes y medio tampoco había escuchado la palabra hidrovía. Creo que en la vida algunos no lo tenían registrado. Y bueno, pero está muy sobre la fecha este tema. Hidrovía Paraná-Paraguay, estamos hablando de una obra privatización desde la época de los 90. Pato, te acercás bien al micrófono. Nosotros le estamos dando con todo el volumen, pero es como que vas y venís. Así. Dale. Ahí está perfecto. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Uy, de 10. Ahora sí. Bueno, decía, Hidrovía Paraná-Paraguay es una obra privatizada en los años de los 90, sobre justamente los ríos Paraná-Paraguay, y es una obra que va desde Mato Grosso hasta acá, el Río de la Plata, ¿no? Es una obra de los ríos Paraná-Paraguay, que por esas aguas se exporta alrededor del 80% de las exportaciones argentinas. El 80%. 80% más o menos es lo que se dice. 90% leí hace un rato del economista Eduardo Lucita, 90% de importaciones circulan por ahí. Así que bueno, veamos este canal del río Paraná-Paraguay, privatizado en los 90, decía, por el señor entre comillas, que se murió hace poco tiempo. Y bueno, un río privatizado, la concesión vence ahora a fines de abril, está venciendo la concesión. Y bueno, desde el año pasado los amagues, la gran Vicentín, Alberto Fernández anunció que se iba a estatizar esta obra de privatización, digamos, iba a volver a estatizar, pero después se echó para atrás y le dio al Ministerio de Transporte que abra la licitación, así que parece que vuelve a ser privado, o sigue siendo privado, mejor dicho. Pero bueno, vamos a meternos un poco en la historia y un poco también en los impactos que tiene esta obra de dragar, exportación de tantas mercancías, tantos cereales y demás. de la mano del Gisela Rausch, arquitecta, docente, es investigadora del CONICET, integrante también del Taller Ecologista, una organización allá de Rosario. Bueno, estuvimos hablando en el aire de Menotribu hace un par de semanas en el programa Charco Arena, y bueno, nos contaba un poco sobre la historia de la hidrovía y la lucha en defensa del ambiente, de los territorios. Así que si quieren podemos ir con el principal. Dale, ahí ya lo está poniendo en punta Chávez, el audio número el 1. Vamos a dele Chávez más, a ver si lo podemos sacar. La coalición Ríos Vivos se formó a raíz de la presentación del proyecto Hidrovía en la década del 90. Ahí participó el Taller Ecologista. Fue una coalición que estaba formada por más de 300 organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas de Brasil, de Bolivia, de Argentina, de Paraguay. Frente a la presentación de este megaproyecto y por los impactos que iban a tener en el territorio, se formó esta coalición para poder pedir tener acceso a la información sobre las obras que se iban a realizar, para ver cuáles eran los estudios de impacto ambiental que se estaban haciendo. Fue un gran recorrido que hicieron estas organizaciones y que bueno, lo que lograron es que la zona más crítica, que es la zona de Pantanal, en el Mato Grosso, no sea modificada por la hidrovía. Después del resto de las obras sí se realizaron. El tramo Santa Fe-Océano es uno de los más importantes de la hidrovía, ¿no? Donde se carga la mayor cantidad de producción, sobre todo de soja, y bueno, eso siguió su marcha. Lo que planteaban ellos era que los estudios de impacto ambiental que se habían hecho en su momento no eran los adecuados, solo decían a partir de un informe que contrataron con expertos de varios países, de Estados Unidos, de Brasil, que evaluaron el estudio de impacto ambiental oficial y bueno, las conclusiones a las que llegaron era que no habían sido las metodologías adecuadas y que no se habían tenido en cuenta los impactos territoriales, ¿no? Esos impactos que en su momento el BID, que fue uno de los organismos que financió la hidrovía y que había sugerido que se han estudiado, no fueron contemplados en el estudio de impacto ambiental oficial que se hizo la década de 90. Estos estudios fueron contratados por la misma empresa que ganó la licitación. Y lo que dice este informe es que las metodologías que se usaron no se condicen con la complejidad que tiene el río Paraná, por ejemplo. No hablando del tramo nuestro, no se condice con toda la complejidad incluso que tenía el Pantanal en su momento, porque las metodologías que se usaron fueron recopilaciones bibliográficas de información existente de otros pasos, se hicieron modelizaciones a partir de fórmulas matemáticas, pero en ningún momento se hizo un estudio in situ, ¿no? En el lugar, un estudio de campo de las zonas críticas sobre lo que podía pasar, y ni siquiera se hicieron estudios de laboratorio, que eso se suele hacer en este tipo de proyectos, bueno, tampoco se han realizado. Qué interesante, Pato, lo que nos contaba y cómo nos relata el origen de dónde viene esto y de dónde no se contempla el impacto ambiental en una cuenca donde viven 10 millones de personas aproximadamente. Sí, y es una cuenca que pasa por 7 provincias, bueno, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Buenos Aires, bueno, no sé, creo, Corrientes, creo que estamos en las 7. Pero bueno, decíamos en el año 95 fue privatizada la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, que es la unión de dos sociedades, de dos empresas. Una es EMEPA, de Argentina, y la otra es Han de Null, que es belga. Ajá. Entonces esta empresa tuvo un contrato por 10 años y se fue renovando, bueno, con 25, 26 años, ¿no? Sí. Así que, bueno, empresa por medio de peajes ha financiado, digamos, el trabajo y, bueno, peajes, bueno, además de los peajes, ¿no? Toda la circulación de los de las mercancías, que decíamos en un 80% de las exportaciones argentinas que circulan por ahí. Bueno, la privatización de la mayoría de los puertos, ¿no? También desde los 90 hay como alrededor de 20 puertos en todo el país y creo que 16 de esos más o menos son los que están privatizados, casi todos, ¿no? Mira. Así que bueno, si te parece, escuchamos el segundo audio. Vamos al segundo audio, vamos a ver qué impactos atraviesan las comunidades y, bueno, el ambiente también. Básicamente tenemos impactos en el mismo río, ¿no? Impactos en la biota, impactos en la geomorfología del río, por algunos informes que han contratado la Fundación Cauce, el Taller Ecologista. Bueno, lo que dicen es que, bueno, hay impactos a partir de la navegación, ¿no? En los peces, hay impactos en la geomorfología, hay impactos en cómo el río, en el comportamiento del río, en cómo eso afecta, por ejemplo, las riberas. Pero como no se han hecho estudios rigurosos, porque esto es muy costoso y no es que un pequeño equipo de investigación lo puede hacer, bueno, tampoco tenemos grandes certezas sobre esto. Sí, lo que hay es muchos estudios sobre los impactos del avance de la ribera agrícola, que yo estuve sistematizando y buscando, que son estudios que están hechos desde el CONICET, y básicamente lo que estos estudios concluyen es que cuando avanza la frontera agrícola, que está estrechamente vinculado a la hidrovía, ¿no? Si dragamos el río, le damos más posibilidad a los buques para que carguen sus bodegas. Y dentro de la lógica capitalista, si tienen más capacidad para cargar, van a sembrar más, ¿no? Entonces, los impactos que se han visto básicamente es que hay pérdidas de funciones ecosistémicas por la eliminación de los bosques, se reduce la capacidad de estos ecosistemas, por ejemplo, en el Chaco, se han hecho estudios específicos en el Chaco para la regulación climática, la polinización, la regulación de inundaciones, hay transformaciones en cómo se comportan los vientos, hay pérdidas en la capacidad incluso del suelo para poder seguir produciendo. Después tenemos impactos urbanos, el corredor industrial acá del Gran Rosario, una serie de localidades que tienen que convivir desde hace 20 años, conviven con todo lo que son las terminales portuarias, la contaminación de las instalaciones industriales, ¿no? Que son de procesamiento de oleaginosas. Tenemos impactos sociales por la misma distribución y gestión de la propiedad de la tierra que va asociada al modelo de agronegocio, ¿no? El desplazamiento de los cultivos de pequeña escala, de estas poblaciones campesinas, indígenas, que ya no pueden trabajar ahí porque los agronegocios y la siembra directa a gran escala requiere de tecnología avanzada y no de mano de obra humana. Tenemos los problemas sanitarios de la utilización de herbicidas, ¿no? Que por un lado contaminan el suelo y el agua, y de esto hay estudios realizados por gente del CONICET, pero por otro lado tenemos todos los impactos en las poblaciones, años de denuncias por parte de médicos y los pueblos fumigados. Tenemos campos despoblados. Imagínate que estas poblaciones campesinas indígenas que tienen su vida hecha en base a toda una cultura, ¿no? Alrededor y son desplazadas, no es solo una cuestión de dónde vivo ahora, sino que también cómo, ¿no? Cómo se conforma de nuevo ese sector social que vivía de una manera y que tiene que vivir completamente diferente en las ciudades, ¿no? La hidrovía genera divisas y por otro lado hay empresas enormes, multinacionales, que también tienen intereses y bueno, ya ahí tenemos muchos intereses implicados, ¿no? en la hidrovía. También a veces en lo que es la ciudadanía no se hace la asociación, ¿no? Hay un investigador de CONICET, que es Walter Penge, que él, por ejemplo, hizo un estudio en el que en cada momento de profundización de la hidrovía medía o estimaba la superficie sembrada, ¿no? Entonces sacó las conclusiones de que cada vez que se profundizaba avanzaba la frontera agrícola. Bueno, esta relación, si no se estudia, por ahí no sale a la luz. Y bueno, no ha salido hasta el momento en medios masivos tampoco. Pato, es claro que bueno, no por algo o por qué será que esto no sale a la luz y no es tratado por los medios masivos y nocivos de comunicación, ¿no? Sí, es claro que hay unos intereses económicos súper gigantes y bueno, en lo que es este anuncio fallido que decía hace un rato, del año pasado en septiembre se anunció, Alberto Fernández anunció la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, que era la nación más las 7 provincias que iban a estar a cargo de gestionar esta obra nueva estatizada. Bueno, después lo echó para atrás y bueno, así estamos de vuelta volviendo a seguir en esta cuestión. El último audio, bueno, recién estaba pensando en esto, ¿no? De que lo que decía en el audio de recién, de cuanto más traga y se hace posible que circulen más barcos más grandes con más mercancía, más se distribuyen los ambientes, más se la frontera agrícola, se siembra más monocultivo con los agroquímicos y todo. Bueno, eso, no sé, me decía al me venía a la mente la cuestión de que también las máquinas reemplazan al hombre con el desplazamiento de las personas hacia las ciudades, que cada vez menos trabajo para las personas y bueno, pero el problema es que las personas siguen existiendo, ¿no? Totalmente. Cada vez es menos mano de obra, cada vez menos laburo, cada vez más industria de la mala, ¿no? De esa industria que no hace crecer al ser humano, sino que lo relega a llevarlo a las grandes urbes, en donde ya mucha gente le está escapando a esas grandes ciudades, ¿no? Porque tenemos también, trayéndolo aquí a Mar del Sur y a Miramar, un crecimiento de la población, ¿no? De lo que es Mar del Sur, viniendo ya, escapándose de las grandes ciudades, pero seguimos teniendo el problema de la mano de obra, del trabajo, ¿no? Porque está bien, la gente se va de esas ciudades, pero también hay que darle en otros lugares donde las albergue, tanto Mar del Sur, Miramar o donde sea, un lugar y un trabajo digno, ¿no? Tal cual. ¿Qué te parece? Sí, decime. Digo, no, para introducir al último audio, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál viene siendo, más allá de que esté estatizado, privatizado y demás, cuál viene siendo el rol del Estado y cuál va a seguir siendo? De esto nos habla Stella Raus, el taller de ecologista, en este último audio. Dale, ahí lo ponemos en punta y ya escuchamos el último audio de esta nota tan interesante. En los 25 años que llevamos de Hidrovía, el Estado no, en realidad no tuvo injerencia en nada. Simplemente dejó en manos de los privados casi todo. A ver, en el año 93, en el decreto de llamado a licitación pública de la Hidrovía, ¿no? El decreto 863, preveía en el artículo 12 la constitución de un órgano de control para las actividades de la empresa concesionaria. Y bueno, este órgano de control nunca se constituyó. Estas funciones recayeron en el área de puertos y vías navegables, que es una dependencia del Estado, pero esta área durante los 25 años que duró la concesión no contó con las capacidades técnicas ni administrativas para realizar esta tarea, ¿no? Entonces la concesión que finaliza ahora en abril careció de todo tipo de fiscalización y control adecuado. En esta dicotomía privatización, estatización, yo creo que lo que hay que tener muy claro es que si el Estado, por supuesto siempre es mejor el Estado controlando, pero que si el Estado va a controlar, tendría que haber una reconfiguración misma de la estructura del Estado, de la gestión de los megaproyectos, porque para el Estado la hidrovía es una infraestructura para generación de divisas. Entonces, la conceptualización que ellos tienen de esta vía navegable es justamente mercantilista también. no se aleja en ese sentido de la visión de los privados. Entonces ahí es donde juega esta idea de soberanía, que es una soberanía quizás pensarla no como estatal, sino de las fundaciones que son las afectadas, y ver cómo el Estado puede reconfigurarse para poder dar lugar a la participación ciudadana en estos proyectos. Porque después de todo, y los mayores impactos son en el territorio, son las poblaciones de los problemas. Los costos en realidad se trasladaron a las poblaciones, ¿no? Son los costos que estamos sufriendo. Y en el año 94, cuando se estaba buscando a la empresa concesionaria, y cuando se estaba buscando quién hacía los estudios de impacto ambiental, efectivamente, esto está en las actas de todas las reuniones que se hicieron de Hidrovía, se eligió a la consultora que tenía menores costos para hacer los estudios de impacto ambiental. Así que es así, los costos han sido trasladados. Otra cuestión de tener en cuenta que, bueno, ¿por qué el Estado no controla? Nosotros tenemos desde mitad de la década del 90 un modelo agroexportador. Sí. Entonces, y tenemos ese modelo de producción, que es justamente el que estamos cuestionando las organizaciones, es obvio que esta es la infraestructura que posibilita ese modelo. Entonces, por eso no se deja que se haga. Nosotros consideramos que la infraestructura, la hidrovía, tiene un altísimo impacto y que, por lo tanto, las poblaciones tienen derecho a la información. Esta información tiene que ser veraz, completa, y esto, además de estar en relación a varios acuerdos internacionales, respeta el artículo 41 de la Constitución, que es el derecho de las poblaciones a un ambiente sano, la Ley General de Ambiente, la Ley de Presupuestos Mínimos, la Ley 27.275, que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Entonces, a partir de todo este recorrido, ¿no?, legal que ya tenemos, estamos pidiendo que la información esté permanentemente a disposición de toda la población por alguno de los canales que ahora tenemos disponibles, ¿no? Por ejemplo, por internet. Yo soy consciente de que uno no puede venir a decir, no, bueno, este modelo lo cambiamos de un día para el otro y hagamos todos agroecología, porque es todo un sistema que está absolutamente anclado al territorio desde hace mucho tiempo, y uno no puede ponerse en el delirio de cambiar todo ya. Pero sí empezar quizás a pensar en alguna reestructuración de las maneras de conceptualizar este tipo de infraestructuras por parte del mismo Estado, ¿no? Que vaya cambiando tanto el concepto de estas infraestructuras, incorporando estas otras visiones, y bueno, a partir de ahí viendo cómo se van creando nuevas dependencias quizás, o nuevos órganos para que las poblaciones tengan algún tipo de control. Claro, es interesantísimo, Pato, el final, donde dice que, bueno, hay que cambiar de alguna manera, hay que buscarle la vuelta como para hacerlo esto un poquito menos malo, ¿no? Sí, sí, como tener en cuenta un poco también estos conceptos de, bueno, lo ambiental, lo habitacional, los lugares donde habitamos, lo territorial. Y sí, porque son fundamentales y cada vez sale más a la luz, ¿no? Con todos los incendios, todas las enfermedades a causa de las fumigaciones, bueno, en fin, es bastante notorio todo y no se ve muchas políticas públicas reales. Y un llamado a licitación, Pato, después de 25 años, que puede ser que haya ocurrido que el presidente de la Nación lo haya abierto un 25 de noviembre del año pasado. Puede ser noviembre del año pasado, sí. No tengo el día, pero claro. Sí, fines de noviembre. Decían que en el fallecimiento del día de la muerte del Diego fue que se habilitó esta licitación. Terrible. Ah, mira. Bueno, cuando hay una noticia importante muchas veces pasan cosas o sea, cuando hay una noticia que se publicita mucho, muchas veces se aprovecha el momento para hacer pasar otras que son una cagada, ¿no? Totalmente. Que no van a tener visibilidad. Totalmente, totalmente. Pato, como quiero, sí, decime. Quiero dejar dos recomendaciones. Una, que visiten la página de Taller Ecologista, es tallerecologista.org.ar. Recordemos que a quien escuchamos es Gisela Rausch, que es integrante del Taller Ecologista, es arquitecta, docente e investigadora del CONICET, y también que hay un informe muy interesante de País de Boludos, un canal de YouTube, sobre este tema, sobre la hidrovía, más o menos desde hace un mes, muy recomendable. Impecable, Pato, como siempre, muchísimas gracias por galardonar el aire aquí de La Rodante con tu trabajo. Con la columna socioambiental y otras yerbas, inaugurando el otoño 2021. Exactamente, ¿te parece? Dale, muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Pasaba Pato Lerner aquí en La Rodante y en La Rocola, ¿eh? Continuamos y tenemos más Sudestada, ¿eh? No te vayas. 2291-458-532, 2291-458-532 son nuestras vías de comunicación. Comunicate, mandanos un WhatsApp de lo que pensás y demás, ¿eh? Y si querés encargar una Zapi para colaborar con el Club Social y Deportivo, al 2291-529-418, 529-418. Vamos, hoy es un día especial también, además de ser el 2, el día de los caídos, de nuestros caídos, de nuestros héroes de Malvinas. Hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. No los tratemos diferente. Agenda cultural de espectáculos en el Face de la Radio, Museo